ojos y pienso en ti. Abro mis ojos y tú estás ahí. Me haces feliz. Miro tus ojos y en tu mirar veo el motivo que inspira esta canción. Tu canción. Pero no estás sola, ya tienes un amor y solo me queda amarte en mi interior. Sueño de noche, sueño de día, por conquistar tu corazón y ser el dueño de tu amor. Sueño de noche, sueño de día, con recorrer toda tu piel y hacerte mía. Para toda la gente linda de Buenos Aires, con mucho amor, los Gamban Mami. I love you. Miro tus ojos y en tu mirar veo el motivo que inspira esta canción. Tu canción. No estás sola, ya tienes un amor y solo me queda amarte en mi interior. Sueño de noche, sueño de día, con conquistar tu corazón y ser el dueño de tu amor. Sueño de noche, sueño de día, con recorrer toda tu piel y hacerte mía.